Hoy llega el momento de irnos telefónicamente hasta la ciudad de La Plata, donde nos espera nuestra amiga, compañera, periodista Belén Robledo. Belu, ¿cómo estás? Buen lunes. Hola Juan y hola Fede, ¿cómo andan? Buen lunes para ustedes también. Bueno, bien, por acá ya última semana y bueno, tu última columna. Antes que empieces te quería agradecer por el acompañamiento de este año. La verdad que ha sido un lujo tenerte acá, lo hemos dicho varias veces, no solo por tu calidad profesional, por tu compromiso, por tu calidad de persona, sino también, y lo hemos dicho y es un gran orgullo, somos el único medio que tiene una corresponsal en la gobernación y en la legislatura, y esa sos vos. Así que muchísimas gracias, Bel, por todo este acompañamiento, que ojalá continúe. Sí, no, gracias a vos, Juan, y por llamarme y por convocarme, y un placer para mí, y obvio, acá seguiremos, si me necesitan, acá estoy. Bueno, gracias, la verdad que realmente es un lujo tenerte, y también te quiero felicitar por esta participación que estás teniendo en Página 12, ya son tres veces que te veo en portada, la verdad que, bueno, nos llena de alegría. No te tiro más flores porque si no parece esto que estuviéramos haciendo un chivo, Bel. ¿De qué vamos a hablar hoy? Contame. Bueno, gracias nuevamente. Bueno, hoy, como cada lunes, hubo conferencia de prensa de los funcionarios bonaerenses encabezados por Carlos Bianco, y esta conferencia, si bien no tuvo grandes novedades, lo que sí se rescató fue que sirvió una vez más para ensanchar esta grieta entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. La provincia volvió a denunciar las deudas que tiene el gobierno de Javier Milei con el gobierno de la provincia, no con el gobierno, uh-huh. Y que esta deuda asciende a casi 8 billones de pesos, 7,8 billones de pesos para ser concretos, y que estas deudas tienen que ver con un montón de fondos recortados en cuestión de transporte, de educación, de infraestructura y fundamentalmente de obras paralizadas que correspondían al gobierno nacional y que se estaban realizando en la provincia de Buenos Aires. Bianco dijo que él la semana pasada había ido a una reunión en Casa Rosada y había reclamado por unas 1000 obras que están paralizadas, y que desde el gobierno nacional le dijeron que estaban viendo de activar unas 9. Ajá. 9 de 1000 que denuncia el gobierno bonaerense, ¿no? Entonces, sí. Por ese lado rondó la conferencia de hoy, pero también dejó un pequeño espacio para la interna, porque si bien sabemos que, como lo hemos dicho muchas veces acá, la línea del gobierno de la provincia de Buenos Aires es no meterse en la interna, no responder a las cuestiones que tienen que ver con la interna del peronismo, sí. Claramente se le preguntó a Bianco hoy, un colega le preguntó por la interna, uh-huh. Específicamente por estos cruces entre los intendentes del conurbano que estuvimos viendo todos a través de Twitter, que es como la nueva arena de disputa, sí. Donde, bueno, vimos que Ferraresi estuvo la semana pasada en Quilmes, luego estuvo en Lanús. Entonces los intendentes de esos municipios y otros intendentes de la Cámpora salieron a responder a Ferraresi, que está referenciado con Axel Kicillof, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se coló esa situación en la conferencia y Bianco esa parte la esquivó. Pero no fue, por distraído ni nada, sino que esto es una línea que mantiene el gobierno bonaerense de no salir a responder esas cuestiones. Claro. Pero sí respondió en relación a estas mesas que se están armando, las mesas de Axel. Ajá. Que son mesas de andador y se realza su gestión, que comenzaron a armarse en distintos municipios. No en cualquier municipio, sino que la idea es armarlos en municipios que son ajenos a Unión por la Patria, sí. Pero también en distritos donde gobierna la Cámpora. Por ejemplo, el otro día ya se armó esta mesa de Axel en el municipio de Hurlingham, que es, ajá, uno de los distritos gobernados por la Cámpora. Y acá salió una funcionaria municipal y exdiputada nacional, Florencia Lampreave, que también es de la Cámpora y dirigente de Hurlingham, que ellos Lo decía como en un tono, podríamos decir, irónico o algo así, porque decía que dudaban que el gobernador Kicillof esté detrás de estas mesas, porque era como ir a jugar un distrito que ya estaba ocupado por un intendente de Unión por la Patria, ¿no? Sí, qué loco, ¿no? Porque, perdón la interrupción, Bel, pero Sí. cuando surge la CAM por allá por 2011, hace básicamente, o empieza a tener mayor territorialidad en la provincia de Buenos Aires, hacían justamente lo mismo y se quejaban justamente de eso, de que no le permitían tener sus propios espacios, pese a que no hacían ninguna seña o gesto de querer romper con los oficialismos. Claro, sí. Pero bueno, lo cierto es que hoy llegó la réplica de Bianco, que lo que dijo fue que desde el gobierno provincial agradecían a los compañeros, así lo llamó él, que organizaban estas mesas de respaldo político a Kicillof, porque según señaló, al tener mayor respaldo político y territorial, a ellos les daba mayor fuerza, mayor legitimidad para ir a reclamar ante el gobierno nacional. Claro. Entonces, bueno, está agradeciendo la formación de estas mesas, mientras que la Cámpora está diciendo, no, esto no debe ser cosa de Kicillof, porque acá no puede ser que nos esté haciendo esto. Pues bien, vamos ya sumando cosas, ¿no? Sí. Ferraresi yendo a distintos de la Cámpora, las mesas de Axel yendo, armándose en estos distritos camporistas, bueno, y así sucesivamente. Todo se orienta a lo que sería una interna, digamos, un enfrentamiento electoral, en esos términos lo digo, el año que viene, con el agravante de que no se sabe si va a haber elecciones primarias o no, como el gobierno las quiere sacar. Entonces, en el caso que no haya primarias, uno le queda la duda cómo se va a dirimir justamente esa interna dentro del peronismo. Y si uno mira la experiencia, diría que no se va a dirimir como interna o como primaria, sino directamente en las elecciones generales. Sí, tal cual. Bueno, eso también es una discusión. Por ejemplo, en el sector camporista y aliados, o camporista barra cristinista, no están para nada de acuerdo en esta cuestión de la eliminación de las PASO, ¿no? No, ya salieron a despegarse de ese proyecto del Frente Renovador que entró la semana pasada a la legislatura, un proyecto del diputado Rubén Sleiman, que es como decir un proyecto de masa, básicamente porque es Sí. línea directa, y que propone suspender las PASO durante 2025. Ahora bien, este proyecto es del Frente Renovador, pero fue avisado o acordado, como quieras decirlo, a la gobernación bonaerense. Si bien dependerá de lo que suceda en Nación, porque sabemos que el gobierno de Javier Milei y algún que otro aliado quiere terminar con las PASO, en la provincia también dependen de lo que pase ahí, ¿no? Tengamos en cuenta que somos el 38% del padrón nacional, o sea, no es menor lo que pueda llegar a suceder acá. Seguro, pero te pregunto ahí, Sí. Bel, depende obviamente por una cuestión de necesidad, de lo que hemos dicho aquí en tu columna, de que es imposible en estas circunstancias, con esta deuda de 6 billones de pesos a la provincia, financiar unas elecciones autónomas. Entonces, si se eliminan las PASO a nivel nacional, sería difícil hacerlas en la provincia. Pero también hay un escollo legal, que hay una ley de PASO provincial, ¿no? Claro, por eso esta presentación en la legislatura que apunta específicamente a la ley provincial. Entonces, ahí ya tendrías otra cuestión porque tenés que empezar a sacar números, quiénes estarían de acuerdo, quiénes no. Por ejemplo, acá, suspensión de las PASO. El sector renovador, Sí, podríamos decir que vota a favor porque sí. ellos lo están presentando. El sector kicillofista, por más que sea chiquito, vota a favor. Los libertarios estarían a favor, ¿no? Porque sería totalmente incoherente que quieran eliminar las PASO a nivel nacional y pretendan sostenerlas en la ¿Vos provincia. ahí hablás de los libertarios oficiales o de todos? De todos, pero en este caso te digo de los oficiales. De los otros, de los libertarios llamados dialoguistas, ellos también presentaron un proyecto para eliminar las PASO. Entonces ya ahí tenés un montón de sectores, no solo del oficialismo, que estarían dispuestos a suspender las primarias, que además sería también no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión organizativa. Imagínate que la elección, si en caso de que fuese desdoblada de día, Sí. que se votara en día diferente a la votación nacional, nosotros tendríamos que ir a trabajar, bueno, también, pero tendríamos que ir a votar doble, o sea, Claro. tendríamos doble en las PASO, doble en las generales. Es un trastorno para la actividad también, incluso hasta comercial, te diría, porque el día de las elecciones todo queda trastocado. Y ni hablar de que los periodistas, ahora sí, tendríamos que trabajar mucho más en esos días. Pero eso ya nos afecta solo a nosotros. Sí. Pero sería un trastorno, lo dijo Kicillof Sí, sí, sí. hace poco. En momentos en los que la ciudadanía no se está llevando bien con la política, es casi una Por forma de alejarlos más, me parece. eso. Sí, tal cual. Y eso lo entienden varios sectores. Entonces, nada, sería bastante complicado. Yo intuyo que si en Nación se eliminan las PASO, todo indicaría que acá también va a suceder. Pero bueno, ahí también juega la interna, por esto que estábamos mencionando, lo que tiene que ver con el armado de las listas, ¿no? Porque nadie va a querer entregarle la lapicera al otro porque sí. Claro. Lo que sería más coherente y en un armado político coherente sería que el que está a cargo, en este caso Kicillof, sea el que ponga la lapicera, ¿no? A trabajar, porque si bien forma parte de una coalición, Sí. el que ganó las elecciones y por amplio margen de diferencia fue él, ¿no? El que conduce la provincia, es él. Sí. Entonces sería lo más coherente, en términos políticos. Sí. Ahora bien, sabemos que eso no impera en estos No, momentos, ¿no? claro. Así Claro que no. Y ahí aparece, digamos, la posibilidad que revolotea de vez en cuando de una candidatura a diputada nacional de Cristina Fernández de Kirchner, que en principio estaría totalmente avalada a pesar de tener la condena en segunda instancia justamente por la apelación a la Corte Suprema, por los tiempos de una Corte Suprema que no está muy interesada en dar un veredicto final sobre el caso y toda vez que Sí. hasta ahora no se ha logrado sancionar esta ley de ficha limpia, que quién no te dice que después la voltea también alguna otra cuestión judicial. Sí, sin dudas. Lo cierto es que sí, cada vez suena más fuerte la posibilidad de una Cristina presidenta, candidata, digo. E Sí. incluso hasta el mismo Guillermo Moreno lo estuvo señalando en estos últimos días cuando dijo que él va a enfrentarla en las elecciones. Entonces hasta esos sectores ya lo dan por hecho, ¿no? Y también recordamos que tenemos boletas separadas, ¿no? Vamos a tener boletas separadas. Entonces, quien vaya como candidato o candidata nacional va a jugar en una liga, mientras que en la provincia se va a jugar en otra. Sí. Porque, bueno, vamos a tener sí o sí las boletas separadas. Sí, con una boleta de dos cuerpos donde vamos a tener los legisladores seccionales y luego el tradicional cuerpo local de intendente, no, perdón, concejales y consejeros escolares. Y yo ahí me arriesgo a pensar que la boleta fuerte, la que va a traccionar, va a ser el tramo local, con lo cual lo que se va a medir en Exacto. última instancia, si hay una interna máximo kirchnerismo contra Axel, es dónde se orientan los intendentes. Claro, sí, los intendentes van a tener un rol preponderante, que bueno, que la verdad es lo que vienen pidiendo desde hace muchísimo tiempo, que ser escuchados y respetados, así que no veo por qué no puedan tener un protagonismo. El tema es que ahí se les va a estar costando las costillas a todos, a ver cuál hacen de más y cuál no, y para dónde juegan y para dónde no juegan. Claro. Y también recordar que el armado de listas va a ser medio una carnicería por el hecho de que todavía no se resolvió qué va a pasar con las reelecciones indefinidas, ¿no? Claro. Entonces, también ahí muchos quizás pueden decir, que quieren un lugar entrable en una lista, pasar 2 años en la legislatura y después volver en 2027 a ser candidatos en sus distritos, ¿se ¿no? Puede, ¿se para puede eso hacer eso con la legislación vigente, Bel? Y si renuncian, podrían renunciar. Mira. Antes podían pedir licencia, pero ahora podrían directamente renunciar. El tema es que ahí no sé si todos están en condiciones de hacerlo, porque bueno, pues una cuestión de confianza en quién queda del distrito. Claro, claro, ya le pasó eso a Zabaleta con Celsi en su momento, sí, en Hurlingham. Pero ahora digo, estuvieron lentos los legisladores vidalistas de no pensar en esta treta, ¿no? Sí, el tema es que bueno, la renuncia ya es algo más complicado, ¿no? Porque claro, bueno, no, lo mismo. Podría ser más complejo. Uh-huh. Pero bueno, hay que ver ahí qué pasa, qué sucede. De todos modos, digo, con esto de que los intendentes van a tener más peso en estas elecciones por la atracción de la boleta local, me imagino también van a tener más incidencia en la discusión y finalmente en el armado de las listas. Sí, definitivamente. Definitivamente ahí, sí. Y ahí el gran perdedor en esto, estimo yo, es una opinión personal, la contrasto con vos, con la tuya. Digo, el sector de Máximo Kirchner, que más de una vez ha puesto, no sé, por ejemplo, aquí a Piñoco en la sexta sección, un hombre de La Plata que fue resistido y criticado en público por intendentes locales, aún ya oficializada la boleta, o más cerca en el tiempo, lo que fue 2021, todas las listas que se bajaron. Digo, hay un desgaste, sí, ¿no?, de la lapicera de Máximo Kirchner, me parece. Sí. Y eso, bueno, esto que vos mencionás de meter gente, de colar gente en secciones a las que no pertenecen y que quizás ni siquiera conocen, sí, no es solo algo que impacta en el peronismo, ¿no? Porque, bueno, son claro, muchos los que juegan con eso. Incluso los intendentes radicales en los últimos, me animo a decir, 3 encuentros, plantearon en sus encuentros que el armado de listas respete la territorialidad y que los candidatos tengan que ser de la sección a la que están representando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí ya tenés a los radicales, tenés a algunos peronistas que también se quejan de eso, sobre todo lo de, bueno, la cuarta, la sexta, sí, incluso hasta la séptima. Porque acá, por ejemplo, es difícil que eso pase en el conurbano, que claro, metan gente de otros lados. La verdad que no suele suceder. Las listas se arman allá. Tendrá que ver con eso. Sí, claro. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, esto del respeto a la territorialidad y este peso que van a tener sí o sí los intendentes de todas las fuerzas va a jugar fuerte también. Y ahí tenemos un conteo, digamos, de intendentes de Unión por la Patria y las lealtades, ¿cómo viene quedando la cosa, más allá de que semana a semana la foto puede ir cambiando? Sí. Y bueno, tenés a más o menos 10 del sector de Máximo Kirchner, más algunos otros que tienen que ver con Insaurralde, por ejemplo, sí, como el intendente de Lomas o el intendente de Seiza, que está ahí más o menos dando vuelta por esa órbita. Después tenés algún otro para que se me están escapando. Bueno, algún otro en el interior. Sí. Y después tenemos a los kicillofistas de la mesa chica, que bueno, el intendente de La Plata, de Berizzo, el de Ensenada, Ferraresi, sí, varios del interior, como por ejemplo el intendente de Coronel Rosales, sí, Rodrigo Aristimuño, sí, Benito Juárez, bueno, La Prida, sí. Exacto. Pero da la sensación que quizá los kicillofistas son los que, sacando la mesa chica, todavía no asoman tanto, no se muestran tanto como kicillofistas, se mantienen en una prescindencia discursiva y podría haber una sorpresa más cerca del cierre de listas. Sí. El otro día un intendente me decía, fuera de micrófono, que hay que prestarle atención a los que se acercan a los actos, pero que cuando es el momento de la foto, medio que se meten por atrás o se meten atrás de alguno más alto para que no ser tan visto. Claro. O que siempre llega tarde. Claro, y ahí, claro, ahí podemos mencionar alguno, no sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, el intendente de Pilar, que puedes entrar dentro de esas características también. entre otros. Bien, bien, bien. Y también hay un factor más que al no ser todo con la misma boleta, una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como diputada nacional no tendría tracción en los cargos provinciales, lo cual, digamos, para mí es un desincentivo para que alguien que fue dos veces presidenta, Sí. vicepresidenta, juegue con el sentido de ordenar. Sí, eso coincido con vos, coincido con vos en eso. Además, también lo hemos visto con el respeto que merece su figura por toda esta trayectoria, ¿no? Pero antes, hasta hace no mucho tiempo atrás, hablaba Cristina y se paralizaba más o menos el país y todo el mundo estaba prestando atención a lo que decía. Y ahora aparece en distintos actos, en distintos puntos, incluso hasta del país, ya con una agenda federal, te Sí. podría decir, y que no pasa nada, queda ahí en un título y listo. Antes Cristina hablaba un día y marcaba la agenda durante toda la semana. Sí. Eso dejó de pasar en mi apreciación. No sé cómo lo ves vos. Coincido totalmente, coincido totalmente. De hecho, estuvo en Rosario recientemente y me enteré a la postre, digamos. Uno antes Claro. se enteraba 2 semanas antes. De hecho, a mí, que por ahí vos sabés a la mañana que estoy trabajando en nuestro portal online, muchas veces sale el último momento y uno se desvive por comunicarlo porque tiene Sí. mucha, mucha llegada, mucho rebote, y hoy pareciera ser que no. Y ahí te pregunto, Bel, ¿vos aventurás alguna hipótesis de por qué pasa esto? Y me animo a decir que la conducción se polarizó, ¿no? Dentro de lo que es el peronismo. Cristina sigue siendo muy importante para la militancia, por supuesto, por todo lo que representa, pero también creció mucho la figura de Axel Kicillof. Sí. Y con solo un recorrido de los comentarios en las redes sociales, te das Sí, cuenta, sí, ¿no? sí, Porque sí. cuando surge alguno de estos posteos polémicos o de interna o algo así, la mayoría de los comentarios tienen que ver con un pedido de que haya un acompañamiento al gobernador y todos la valoran a Cristina, pero también lo realzan al gobernador. Entonces, Claro. como que esa conducción o ese liderazgo ya no está solo enfocado en la figura de Cristina Kirchner, sino que también lo está en el gobernador. Sí, y yo creo que hay gente que le ha molestado alguna actitud de Cristina Kirchner. Por ejemplo, vos hablaste en su momento de esto que fue el encuentro público entre Cristina y Axel en el Teatro Argentino, en el aniversario de Abuelas, creo que era. La gestualidad de Cristina, creo que por ahí hay muchos que muchas veces se nos agarran con nosotros que hacemos periodismo político por hablar de las internas y dicen que inventamos. Bueno, ahí me parece que se dieron cuenta de que era así, que uno no inventa las cosas. Claro, sí, quedó demostradísimo, incluso con las tensiones de las propias personas que estuvieron en ese lugar. Y bueno, después de eso, todo lo que ya hemos conversado, ¿no? De las declaraciones de Máximo Kirchner que llegaron después de eso, Sí. diciendo que iba a evaluar si acompañaba o no a Kicillof en una eventual candidatura presidencial, Sí. estos armados de las mesas en distritos camporistas, algo que era hasta impensado solo hace meses atrás. Sí, acá yo te comento también que tuve la posibilidad de entrevistarla a Gisela Gigliani, que sé que vos la conocés porque alguna vez has conversado con ella por alguna nota, y ella siempre fue una representante dentro del PJ local de la línea más kirchnerista, y acá nos dijo, sin que le preguntemos, que ella no quería estar en la mesa Cristina presidenta porque entendía que era una forma también de rayarle el auto a Kicillof. Entonces, Claro. eso también empieza a traducirse en las bases, me parece, ¿no? Ese malestar de los sectores que acompañan más de cerca a Kicillof. Y ahí te quiero preguntar, Bel, si vos tenés este dato que corrió en los últimos días, ¿no? Vos hablaste, ¿no?, de la respuesta que hizo Mayra a la visita de Ferraresi en Quilmes. Creo que no lo dijiste, pero que lo arrobó directamente a Kicillof y le contestó a Kicillof de una forma bastante forzada. Dicen que hubo un mensaje del Instituto Patria hacia algunos periodistas dando a entender que eso venía con la venia de Cristina Fernández de Kirchner, que le había permitido hacer ese posteo. ¿Sabés algo de eso? A mí no me llegó, se ve que no estoy en el rango todavía de periodistas alcanzables por el Instituto Patria. No me llegó y no escuché a nadie que me haya comentado que le habría llegado una cosa así. Pero no tendría por qué sorprender. O sea, digamos, Mayra Mendoza hace algo sin consultar con Máximo y con Cristina. Hasta el momento me parece que no, Claro. nunca fue una cuenta propista. No, claro. Nunca se mandó sola en absolutamente nada, ¿no? Entonces me parece que tiene muchísima lógica eso. Así es, así es. Bueno, Abel, nos hemos quedado sin tiempo en esta que es la última columna del año. Nuevamente te quiero agradecer por el tiempo que te has hecho cada semana de conversar con nosotros, de traernos información fresca, de ayudarnos a pensar y entender un poco más la política. Y me imagino que muchos de los que te escuchan te van a querer Por seguir. muchas gracias. No, por Ay, perdón, favor. pensé que eso. Las cosas que tiene el WhatsApp. No, muchas gracias a ustedes, a vos, Juani, que ya te considero mi amigo, Lo somos. pese a la distancia que no nos permite vernos cotidianamente, pero sí charlar y debatir y compartirnos info y notas todo el tiempo. Así que muchísimas gracias y seguís contando conmigo para lo que necesites desde acá. Y bueno, el mejor de los éxitos en el cierre del programa esta semana. Muchísimas gracias, Bel. Vos sabés que también te considero mi amiga y vamos a seguir potenciando esto, que la verdad que para mí fue una relación muy, muy fructífera la de este año. Pero lo que te decía es que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando te quieren seguir escuchando. Hoy comentábamos que estás en Página 12. Hemos comentado en alguna otra ocasión Votación Nominal, que es el newsletter que tenés con Cristian Lora. Y creo que nunca hablamos de 135. Así que contanos un poco y hacele el convite a nuestra audiencia para que te pueda seguir escuchando y viendo. Bien, genial. Bueno, sí, 135 es un programa de streaming que realizamos cada miércoles a las 19 horas en el canal de YouTube que se llama así, 135, donde charlamos sobre política bonaerense desde la provincia de Buenos Aires. No es que estamos en contra de los porteños, pero como bonaerenses nos gusta contar a nosotros lo que vivimos y lo que experimentamos Sí. en la provincia. Y bueno, comparto el programa con colegas de muchísima trayectoria y que me genera un orgullo enorme compartir con ellos, que trabajan en diferentes medios, así que hay diferentes opiniones, ¿no? Trabajo con colegas de Radio Provincia, de Infobae, del Destape, El Teclado, Letra P, La Tecla. Entonces, bueno, todos desde nuestra experiencia tratamos de aportar algo a este streaming, donde tratamos también de hacerlo con humor y un poco llevadero, ¿no? Para que la política no genere tanto peso tampoco. Seguro, seguro. Bueno, Bel, muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante y nos estamos hablando, pero ya fuera del aire. Claro que sí, un abrazo gigante, que estén muy bien. Muchas gracias. Conversamos con Belén Robledo en lo que fuera su última columna de actualidad política bonaerense, pero ustedes la pueden seguir leyendo en Votación Nominal, Newsletter, en Página 12, el suplemento Buenos Aires 12, y por supuesto en el streaming 135 que sale en el canal de YouTube homónimo los miércoles a las 19 horas.